Hablando claro. Radio UFC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Eduardo Flor, Luis Nahuel y Geo 2. Eduardo Flor es nacido en Quito, tiene formación en sociología, consultor político, ha participado en 2 seminarios internacionales sobre marxismo, política y cultura en América Latina. Actualmente es director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Nahuel es nacido en Quito, gestor cultural, antropólogo, director musical de la banda Astra, coordinador nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador, FOSE. Geo 2 es nacido en Ambato, representante del proyecto de hip hop Barrio 593, rapero y gestor cultural. Eduardo Flor, Luis Nahuel y Geo 2. El propósito de esta entrevista con ustedes es el Encuentro Provincial de Gestores y Actores Culturales Arte es Autonomía, implementación de la Ley de Cultura. La iniciativa surge sobre todo desde las organizaciones y los gestores culturales. Una de las cosas que nosotros hemos mencionado es la importancia de que históricamente los gestores y los artistas hemos sido totalmente autónomos en la construcción de políticas públicas, ¿no? Y creemos importante el momento coyuntural que estamos atravesando en torno a la aprobación de la Ley de Cultura, cómo se la va a aplicar, la implementación como tal, así como también el registro único que se está generando en este momento, ¿no? Como es el RUAG. Cuál va a ser la forma y el mecanismo que éste establezca, ¿no? La participación efectiva, real, y cómo los beneficios que éste puede brindar a cada uno de nosotros se va a poder aplicar. Entonces, es importante, nosotros creemos determinante que los sectores sociales, la ciudadanía en sí como tal, discutamos y debatamos lo mismo con el objetivo de poder tener un planteamiento el cual podamos hacer llegar hacia las autoridades pertinentes y que las mismas tomen en cuenta lo que la Constitución garantiza, que es la efectiva participación ciudadana de nosotros, ¿no? En la construcción sobre todo de las políticas públicas. Situación que nosotros hemos sido críticos porque en cierta medida últimamente se han empezado a tomar decisiones solo desde la institucionalidad y más no se ha tomado en cuenta la participación ciudadana, y eso ha distanciado la misma. Y hoy por hoy ciertas decisiones han ido acelerando procesos que incluso hemos visto cierta ilegitimidad, no, por decirlo así, en los cuales nosotros creemos pertinente que es momento de nosotros dar un criterio oportuno desde, en este caso, la ciudadanía, desde quienes hacemos, desde los hacedores reales de la cultura como tal, ¿no? Porque si bien las instituciones como el Ministerio Coordinador de Talento Humano, el Ministerio de Cultura, están haciendo su trabajo, lo cual también le garantiza la Constitución, creemos de que las normas técnicas que se están llevando a cabo no han sido consensuadas de manera prudente, sobre todo con nosotros, y lo que nosotros queremos es que no se detenga nada, pero sí que se lo haga de forma consensuada y sobre todo que se haga de forma participativa y mucho más democrática. Esa es como nuestra propuesta, y para esto queremos juntarnos para debatir con todos en la provincia de Pichincha en este primer momento, porque luego queremos replicar esto en otras provincias para poder llevar a cabo un proceso mucho más participativo, sobre todo. Luis, tu ponencia en esta ocasión se nombra De la Cultura al Poder Popular. Es sobre esta temática que acabas de abordar en este instante, lo que vas a tratar en la ponencia. Sí, precisamente De la Cultura al Poder Popular es una propuesta, es una ponencia que lo que busca es evidenciar cómo el arte y cómo la cultura tiene esa fortaleza de poder construir la participación ciudadana, y cómo nosotros somos hacedores efectivos de la construcción de las políticas públicas, no solamente dentro del ámbito cultural, ¿no? Tomando en cuenta de que los gestores y autores, en este caso culturales, somos parte fundamental, por no decir esa línea transversal como columna vertebral que enriquece por completo a toda una nación. y lo que nosotros creemos es que el poder popular es tan anhelado por parte de los sectores quienes confiamos en que se construya el tal, es fundamental la participación de los actores y los gestores culturales. Entonces, lo que busca es evidenciar la importancia de la participación política de los mismos, la vinculación de cada uno de estos sectores para que no solamente se construya, como digo, el ámbito cultural, sino también de que se tome cartas en el asunto en todos los ámbitos, ¿no? Educación, salud, vivienda, o sea, todo lo que tiene que ver con la construcción macro de un Estado y de una sociedad, es evidente que nosotros debemos ser parte fundamental para poder hacer eso. La cultura como herramienta liberadora es la ponencia de Eduardo Flor el martes 14 de marzo a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte es una totalidad en sí mismo, ¿no es cierto? El arte no es una herramienta para, el arte es el fin, ¿no es cierto? Ese fin, digamos, cuando has logrado construir una obra artística en su diverso género, que es toda obra artística es una síntesis de la vida, entonces ese ya es un fin, es una totalidad. Ahora, claro, esa totalidad puede transformar la sociedad, o busca transformar la sociedad, pues sí, ¿no es cierto? Pero desde la mirada no instrumental del arte, no funcionalizada desde el poder, desde del arte, sino una mirada más bien liberadora, es decir, el arte en sí mismo es una voz de libertad expresada en un formato X, ¿no es cierto?, en una estética X, en diversas estéticas. Entonces, la idea es plantearnos ese ejercicio pleno de la libertad, ese ejercicio pleno de la libertad de los creadores del arte, ¿verdad? En un escenario nacional, en un marco jurídico que por sobre todo respete ese campo de libertad, ese campo de autonomía finalmente, ¿ok? Es decir, cuando piensas en algunos otros sectores productivos, por ejemplo el sector productivo agrario, ¿no?, necesitas pensar una serie de políticas proteccionistas, ¿no? Que si hay mucha lluvia, entonces hay que generar unos seguros, etcétera. En el caso del arte, hay que generar unas políticas públicas que estimulen al sector, pero que no le determinen qué sembrar, ¿no? Claro. En el caso del sector agrícola, tienes que determinar qué siembras en función de la vocación del suelo. En el caso de las artes, no puedes determinar qué sembrar, no puedes determinar qué crear, no puedes determinar qué producir, porque el arte tiene su propio estatuto. El arte no depende de una ley, de una norma. El arte en sí mismo tiene su propio estatuto. Entonces, y ese estatuto, sin lugar a duda, siempre será un estatuto de liberación cuando viene el arte desde abajo. Cuando el arte se crea por política gubernamental, siempre va a carecer de las alas de la libertad propias del sector. Pero ojo, desde esta perspectiva, desde la perspectiva del arte como un sector productivo, que implica entonces una reflexión propia de este sector productivo, en el margen esencialmente de la libertad. O sea, cuando pensamos en arte, tenemos que pensar en libertad. No es como cuando piensas del sector agrícola o el sector metalúrgico, o sea, los otros sectores productivos me refiero. Aquí la base principal, el marco principal de la reflexión para la implementación de la política pública, en este caso de la ley, es la autonomía y es la libertad. Les pido que por favor presenten alguna canción. ¿Alguna canción de Geo? Si podemos poner algo de Barrio 593. ¿De Barrio 593? Sí, de Barrio 593, que fue un tema que compila a 8 MCs ecuatorianos de aquí de Quito. Fue un proyecto que salió desde la revista. Antes compilábamos temas de raperos, entonces decidimos juntar a todos los raperos con diferentes estilos, conectarlos y ver qué opina la gente, y el resultado es el que van a escuchar. ¿Y cuál es el título de la Barrio 593. ¿Se llama así mismo? Sí, Barrio 593. ¿Y los intérpretes? Bueno, ahí participan Discípulos del Concreto, que en ese entonces tenía 16 años. Este rato ya tiene 19 años y es uno de los grupos también que tienen buenos referentes aquí en el hip hop ecuatoriano, y es una nueva escuela, una nueva generación, una nueva propuesta. También está Cube, que viene desde el sur, Distrito Q, con su estilo más hardcore. Estoy yo, Geo2, con mi propuesta del hip hop como arte y como cultura, porque, o sea, la cultura para mí es la evolución de todo, y ahí está también el arte. Está también ahí los compas de Lyric Traffic, que es un grupo que en estos últimos 5 años ha trascendido internacionalmente, poniendo el nombre de Ecuador en otros países. Está Mr. Omar, que por A o B situación ha dejado de rapear, pero se mantienen también apoyando desde abajo. Es del Comité del Pueblo, tiene su estudio casero, apoya también al movimiento, a los raperos que están saliendo, a los pelados que están rapeando en los buses. Ya sabes, a veces no hay dinero, entonces claro, toca apostarle por todos los lados. Está 024 Espectro, que es un profesor de psicología, también da clases en una escuela fiscal. Bueno, ahí vas a encontrar distintos puntos de vista. Hay el de calle, hay el capacitado, hay el que le ha tocado capacitarse desde el punto de vista de sobrevivir, ¿no? En este mundo, porque, o sea, aparte de arte y cultura, chuta, vienes del mundo y a veces te encuentras en un sistema, te encuentras en una realidad que no escogiste tú, tal vez tu familia no tiene trabajos, no tiene la educación, y bueno, fuiste parte de ese sistema y solo te dejaste llevar, y ahí está en cada uno querer sobresalir, querer mantenerse y querer hacer la diferencia también, ¿no? Magnífico. Escuchemos entonces Barrio 593. Bueno, vio, Barrio 593, en la casa, desde Ecuador para el mundo, estamos listos. Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción, porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación. Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano, tatuado en el corazón, que no hacemos cosas en vano. Queda claro, poner en alto siempre nuestro emblema, y como Santa Matanza el odio corre por nuestras venas. Vecindario underground, 593 en la escena, una más para el barrio, discípulos de la esencia. Esto es Ecuador, esto es lo que se hace, cabro, rap latino, bravo, hardcore, puro cabro. Mi flow y estilos barrios, aceptando lo que es el barrio. I am Warrior, motherfucker, escucha cómo está el ensayo, que para esto estamos y marcamos el código y la montaña. Esto es como para gritar, no me callo ni desmayo. Es la actitud, el conocimiento, la virtud y los nuevos casos que bataño. Por eso seguimos de pie, es la bandera que cobija nuestra piel, teniendo mucho camino por recorrer, lleno de lanzas. Me soy guerrero, represento el 593. Falla, dando batalla, que Sudamérica y Ecuador no calla, calla, que se ayuda de estos para marchar a ratas, porque tenemos demasiadas agallas y defender con rap la madre patria. 593, el barrio en que nació mi gente, con la tierra oriente la raíz está presente. Llevamos la bandera, siempre miramos al frente, la línea equinoccial, la tierra del sol naciente. Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio, contamos de esas cosas que se viven en mi suelo. La vida, la calle, los barrios humildes, todo lo que vemos en papeles se describe. 593, el barrio donde tú naciste, las cosas son muy serias, aquí no se cuentan chistes. Y esto que nació con el sueño de ser muy grande, partirse en Ecuador y en todos los lugares. El mandato que se muestra, caminamos paso a paso, levantando el puño, levantando las manos. Norte, sur, oeste, occidente y los valles, aquí se muestra barrio, aquí se muestra calle. Es la fiebre contaminada por todos los lados, enchufados por el mismo cable, un solo puño, una sola fuerza, sangre latina que corre por las venas. 593, de Ecuador es indescript, se meten muchas ganas para poder sobrevivir, una lucha por seguir, es así por aquí, son 4 elementos que conforman más de 1000. 593, bienvenido al vecindario conformado por calles de dolor, que se la recorre a diario. Ecuador, rebelión, destrucción, continúa la misión, en busca del camino de liberación. Como expresión, demostrando el poder de nuestra nación. Los puños se levantan, la raza no se calla, el peso del sonido gritando donde quiera. 593, el barrio en que nació mi gente, por tan tierra oriente la raíz está presente. Llevamos la bandera, siempre miramos al frente, la línea equinoccial, la tierra del sol naciente. Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio, contamos de esas cosas que se viven en mi suelo. La vida, la calle, los barrios humildes, todo lo que vemos en papeles se describe. Existe la historia, se grafica. gratis, el arte en la calle, en las tarimas, la gente en las esquinas, una expresión de vida, una expresión de vida. Realidad en que divisas, se te atrás de tu cortina, el trabajo significa cosas positivas, emitiendo buenas vibras, madre in ecuatorian, que nunca cambiará, que nunca cambiará. Y esta vez con 593, grabando esta vez en colaboración, poniendo el corazón, no se trata de competición, se trata de entender que aquí se usa la razón. Defiendo mi Ecuador y voy en contra del sistema, tenemos que entender que el gobierno es el problema, exigimos la verdad, queremos libertad, no más discriminación de esta puta sociedad. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regresamos con Geo 2, Luis Nahuel y Eduardo Flor. Hoy estamos dialogando sobre el encuentro Arte es Autonomía, implementación de la Ley de Cultura, que tendrá lugar el martes 14 de marzo a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este es un encuentro provincial de gestores y actores culturales. Escuchamos en la primera parte la opinión de Luis y de Eduardo Flor, y ahora yo quisiera dialogar un poquito con Geo 2 como representante de la cultura hip hop de acá del Ecuador. ¿Cómo reciben ustedes esta ley de cultura que ya es un hecho? ¿Cómo la ven ustedes desde la cultura hip hop? O sea, se la ve bien, pero a la práctica, o sea, hay leyes, estamos en un sistema, el arte es arte, o sea, no porque deje de estar en un museo o en una exhibición va a dejar de ser arte, porque el artista más bien se posiciona de ese espacio y evoluciona solo su forma de pensar, su sentir. De ahí, yo creo más bien que unidos, o sea, una cabeza piensa, sueña, pero entre dos cabezas podemos conectar bastantes cosas. O sea, yo creo que la única forma de hacer que la cultura y el arte crezca realmente aquí en el Ecuador y a nivel mundial, porque esto es mundial, es un suceso que se da mundialmente, yo creo que solo es uniéndonos, abriéndonos, no cerrarnos, no marcarnos por nada, o sea, no sentirnos presionados por nada, porque a la final, o sea, eso es el arte, ¿no? Dejarte llevar. Geo 2, ¿ya te inscribiste en el RUAC? No, todavía estoy en eso. ¿Por qué no te has inscrito? La verdad es que he estado aquí con los compas, con Luis, con Eduardo. Hemos estado ahí conectando a la gente, comentándoles del proyecto y toda la cosa. Y hemos tenido algunos conflictos personales, unos conflictos que van con el sistema mismo, cómo nos han tratado. Y para nosotros sí da mucha pena ver cómo se desgasta en este proceso, se desgasta... trabajo, se desgasta esas ilusiones, porque el arte es como un niño, ¿no? Que se ilusiona con su juguete y quiere solo jugar y divertirse, ¿no? Pero el rato que vos llegas a una institución a pedir tu ayuda como arte y cultura, a decir, bueno, la cultura es esto y yo estoy haciendo cultura y arte, entonces denme una mano, pero tienes que limitarte, tienes que seguir un reglamento, un lineamiento, es como que medio frustrante. Bueno, aparte ya sigues todos los lineamientos y toda la cosa, y en el camino se van presentando tropiezos, no hay material, muchas de las veces no reconocen ese trabajo, solo llega, se hizo el trabajo y no hay como un reconocimiento. Es como un niño, ¿no? Cuando está jugando con el juguete, hace alguna travesura y le dices, mijo, no hagas de esto. ¡Chu! ¡No hagas de esto! Más claro que eso, o sea, no puede ser. ¿Tus compañeros de la cultura hip hop se han leído la ley de cultura? Verás, lo chévere del hip hop ecuatoriano es que ya no es un movimiento norio, novato, de niños. Yo este rato ya tengo 35 años y la mayoría de gestores que nos la tomamos en serio hemos arriesgado tiempo, dinero, nuestro trabajo, hemos tenido que despegarnos de una estabilidad económica para luchar por esto, ¿no? Entonces, lo vemos bien. Lo vemos bien. Estamos un poco celosos porque estamos entrando en el sistema y toda la cuestión. Pero de ahí no va más allá que un simple miedo, que es como que la barrera que ya está establecida en el sistema. Pero de ahí más allá de eso, no. Para nosotros, o sea, todo es posible. No hay limitaciones. La limitación creo que sale desde uno mismo. Y yo creo que limitarse, ¿para qué? El niño no se limita. Eso es lo bacano del hip hop. Que nosotros estamos ahí con nuestro boom bap, con nuestra caja, moviendo la cabeza, con el spray, oyendo la lata, con el beatboxer haciendo caja, el DJ experimentando, y es como un día a día, chuta, te tropiezas y te vuelves a levantar y escuchas un sonido, ves un color, estás boceteando y es como congelar ese momento, ¿no? Congelar ese momento porque la vida se va, somos viajeros del tiempo aquí. Ahora estamos y mañana no estamos, y lo único que se quiere es dejar una huella. No sé si esta huella siembre o no siembre, o diga quiénes somos, si somos de Ecuador o somos alienígenas. Eso solo lo sabrá el que puede interpretar, tal vez el que quiera adivinar esa interpretación, porque de ahí es lo que ve la gente, es un sentimiento, eso es todo. Así es. Luis, en la implementación de la ley de cultura, o en lo que se está implementando actualmente de la ley de cultura, ¿estas culturas urbanas están realmente representadas, se está trabajando hacia ellas? Bueno, nosotros en el año 2008, cuando se implementó la primera, bueno, no, la última constitución del Ecuador en Montecristi, una de las luchas más grandes que llevamos fue precisamente el reconocimiento de las culturas urbanas. Se logró reconocer a través de la constitución, pero en la práctica ha quedado, creo yo, dentro de la parte netamente tácita en el papel, ¿no? Porque yo no creo que exista una representatividad efectiva de las culturas urbanas dentro, por ejemplo, de la institucionalidad como tal. Que alguien vaya y represente a los sectores organizados en este caso y que tenga la claridad suficiente como para poder aportar dentro de esto. Una de las críticas más grandes que tenemos nosotros es a los niveles tecnocráticos que existen, o sea, una visión bastante burocrática, institucionalizada, que lo que no ha hecho más bien es permitir eso. O sea, hay criterios que son totalmente eurocentristas, ¿no? Y que lo único que han hecho es evidenciar esa falta de conocimiento y de las prácticas efectivas, ¿no? Que es un poco como lo que decía el Geo, o sea, te das cuenta, son momentos de filosofar prácticamente desde la cultura. Y eso no entienden. Y eso es lo que no les permite aplicar, ¿no? Piensan que con generar fondos concursables con ciertas cantidades y medidas para que se disputen entre 50, 60 colectivos, $10,000, está resuelto el asunto, y no es así. Eso ha generado incluso cierto paternalismo por parte de en este caso, de decir del órgano rector, en este caso que es del Ministerio de Cultura. Entonces, hay ese vacío, hay esa falta de activismo y de participación ciudadana efectiva y real, que es lo que nosotros mencionábamos. Entonces, nosotros creemos de que una vez aprobada la ley, ahora viene todo lo que implica la reglamentación, pues, o sea, ¿qué va a pasar con ella, no? ¿Cómo vamos a aplicarla y cómo vamos a ejecutarla? Entonces, yo creo que ahí es fundamental que todos los sectores sean tomados en cuenta para participar, no solo las culturas urbanas, ¿no? Sino claro, todos, absolutamente todos los sectores. Aunque en este momento hay cierto como despecho, por decir así, de los sectores culturales, porque ya se les convoca, se les pide y es como que ya es, prefieren que ahí quede la cosa, pero creo que es momento más bien de activar y hacer entender de que han pasado, las leyes precisamente han pasado así por esa falta de activismo real por parte de nosotros. Yo siempre les ponía como ejemplo y les decía, la ley de cultura se demoró 10 años prácticamente desde que se hizo la propuesta, ¿no? La de comunicación, ¿cuánto fue? Fue al año y medio, 2 años, porque existían otros intereses políticos fuertes detrás de todo esto, ¿no? Entonces, incluso económicos. Entonces, no se ha visibilizado y se ha entendido la importancia de la cultura. Pero también es una falla nuestra, ¿no? Desde no darnos cuenta la urgencia de poder demandar todo esto. Yeah. Eduardo, ¿cuál crees que sea el resultado final de este encuentro Arte es Autonomía? Bueno, lo que proponemos o lo que propendemos con este encuentro es poder seguir fortaleciendo el tejido de las organizaciones y de los sectores independientes, de los artistas independientes, respecto de una vigilancia permanente de cómo se va implementando la ley de cultura. Si es una ley que puede tener unas canchas interesantes, si es una ley que puede tener unas debilidades profundas, como dice el Luis y el compañero Geo, es decir, han pasado 8 años, 9 años de lograr implementar esta ley, de crear e implementar esta ley, a diferencia de otras leyes, ¿no es cierto? Eso da cuenta de cuánta incertidumbre está cargada tras la ley y de su implementación. Una cosa que decía Luis ahorita es interesante, es decir, en el caso de la ley de comunicación había intereses económicos concretos. Aquí, en el caso de la ley de cultura, no se ha evidenciado el interés económico de los artistas, que es trabajar y vivir del arte, una cosa concreta, así de simple. Sí, aquí estamos hablando de intereses de las grandes industrias culturales, ¿no? El Ecuador esencialmente se mueve, el arte se mueve en el ámbito de la economía popular y solidaria. Es decir, ese interés económico debería estar expresado con absoluta claridad. Pero además, y en su respecto de su implementación, en la que debería expresarse este ámbito económico, este ámbito político, este ámbito simbólico, además, que es una gran diferencia entre los otros sectores productivos, esta implementación tiene que ser a vista de la sociedad civil, a vista del sector de los artistas, del sector de los trabajadores del arte, de los tramoyistas, de los escenógrafos, de los luminotécnicos, de los grafiteros en pared, de los pintores plásticos en lienzo, de los comunicadores de temas artísticos y culturales. Es decir, es importante que como sociedad nos pongamos de pie, nos pongamos con los ojos tremendamente abiertos y con la palabra en pleno ejercicio propositivo, en la crítica propositiva. Eso es lo que intentamos despertarnos de alguna forma de cierto periodo también de apatía, propio de un desgaste de 8 años, Giovanni y amigos, o sea, esos 8 años que te poncha, que sucede un montón de desilusiones, ¿no? Como las comentaba Geo hace un momento, pero ya cuando estamos empezando a vestirle a la sociedad ecuatoriana de un reglamento, esos reglamentos, el reglamento de la Casa de la Cultura, el reglamento de implementación de la ley, en fin, tienen que ser vistos, avalados y altamente participativos respecto de los trabajadores del arte. Nos quedan un montón de cuestionamientos en torno a la ley de cultura, en torno a su implementación, en torno al RUAC, y sobre estos cuestionamientos gira el encuentro al que estamos invitando el día 14, martes 14, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas. Correcto. En la sala Demetrio Aguilera Malta. Uh-huh. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Giovanni Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.